un podcast de Beer Review Producciones para Paradigma Media Andalucía. Con Emilia Pirbu y Rafael Macho, un plato curioso. ¿Dirías que me queda igual que la canción original? Genial. Bueno, pues buenos días, buenas noches, buenas tardes a nuestros oyentes aquí en Paradigma Media. Hoy tenemos un nuevo formato que esperamos que os guste mucho y bueno, aunque sea solamente una vez al mes, pues que digamos que le demos una vuelta a nuestros platos y a lo que comemos, ¿no? Por supuesto, bueno, y esperamos que la gente empiece a aprender un poco las recetas tradicionales y un poco la cocina de la abuela, casi. Pues sí, un poco que se revise eso. Bueno, creo que escuchéis una nueva voz aquí en Paradigma y es la voz de Emilia Pirbu. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos con voz ronca, que de antemano quiero pedir disculpas por eso porque la tengo un poco rara. No pasa absolutamente nada. Nada, yo soy Rafael Macho y bueno, ya me habéis escuchado algunas veces en la Noche Paradigmática y otros espacios. Y bueno, pues, ¿qué se va a contar la gente en platos curiosos? ¿O en un plato curioso, Emilia? Bueno, pues yo diría que se van a encontrar muchas cosas, pero buenas. En primer lugar, vamos a realizar como más o menos un aprendizaje en profundidad de lo que viene siendo el mundo culinario, pero sobre todo de cómo vamos a elaborar y de la importancia de algunos aspectos de conservación de la comida también, de incluso que la parte que tú vas a trabajar, que considero que es muy importante, que es la parte de composición química de la comida, que eso también, o sea, tenemos que saber qué es lo que nos comemos y cómo nos lo comemos. Y bueno, y a partir de ahora voy a intentar dejar este acento tan pijo que estoy poniendo porque me creo que así se entiende mejor la cosa y no. Perfecto. Así que nada, eso va a ser un poco, pero sobre todo lo importante de esto es que la gente se entretenga y se divierta. Y sobre todo vamos a intentar infundar a que la gente haga estas recetas en casa. La verdad para el recuerdo. Claro, todo lo que planteamos se puede hacer en casa tranquilamente. O sea que, audiencia, no os esperéis esferificaciones, humos, espumas, de qué va. Todo lo que vamos a hablar lo podéis hacer en casa, con una olla, una sartén y poco más. Y bueno, pues la verdad es que es súper interesante. Así que vamos a hacer un poco de tensión porque nuestro primer plato, ¿cuál va a ser, Emilia? Bueno, pues tiene varios nombres. No, espérate, hay que revelarlo de una forma más misteriosa. Hay que hacer un poco de hype. Entonces, vale. Emilia, ¿cuál es el plato que veremos hoy? Rafael. Sí. El plato que vamos a ver hoy tiene que ver con muchos platos que se llaman... ¿Cómo? Crema catalana, crema brûlée, crema diplomat, crème madame y custard crème. Bueno, para que lo entendáis un poco y para que sea un poco de andar por casa, de lo que vamos a hablar hoy van a ser las natillas. ¡Tancho! ¿Natillas? Una marca que no ha puesto publicidad. Listas para las natillas. ¡Qué maravilla! ¡Qué forma más buena de empezar nuestro podcast! Un tema fascinante. Creo que no conozco a nadie que no le guste las natillas. Bueno, y como ya he comentado, tiene tantos nombres y tantas variantes que, en fin, asombran un poquito. Pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy va a ser un poquito y así serán un poco los diferentes programas de este podcast, que será del origen de las natillas en este caso, y también Ajá. vamos a hablar de la receta y vamos a detallar cómo se hace. O sea, porque digamos que la versión canónica que todo el mundo tiene en la mente de una crema amarilla que sabe a vainilla, eso es como la última versión de ese tipo de postre, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, todo el mundo sabe lo que son unas natillas y a todo el mundo, nuestra madre, nuestra abuela o alguien cercano de nuestra familia nos han hecho unas natillas. Incluso también las podemos comprar en supermercados y a mí, por ejemplo, me encantan las que tienen la galleta encima. Entonces, que incluso haciendo las caseras se pueden hacer. Llaman a la puerta porque nos dan un pedido de natillas específico para el programa. Retomamos después de comer la natilla, gente. Ahora seguimos. ¡Qué buenas estaban las natillas que nos han traído! Sabían a pollo asado con papas, pero era natilla. Sí, vamos, súper casera además, o sea, Emilia, cuéntanos, ¿dónde surgen las natillas? ¿Son españolas? ¿Son de dónde son? bueno, realmente no sé, digamos que no se ha dicho o no se sabe un origen concreto de las natillas, de un sitio, de una persona en concreto, ni nada de eso. Se cree que surgió por primera vez en los conventos en Europa. Ni siquiera se sabe específicamente qué convento. Pero vamos, que es súper normal que ocurra de esa manera porque ya sabemos que en los conventos, pues bueno, tenían sus tierras que trabajaban y sus animales y pues se alimentaban un poco a base de eso. Pero que es verdad que es que daba la casualidad de que como es un postre tan barato, tan sencillo de hacer y además está muy bueno, na a nadie, o sea, a nadie en el mundo puede decir que no le gustan las natillas. O sea, yo creo que si hay gente que no le gustan las natillas, tiene que ser por algo en concreto, porque yo qué sé, la canela a todo el mundo le hace gracia. La crema así con la yema batida y el azúcar a todo el mundo le da un de esto de que a pesar de que pueda estar dieta o no, te puede encantar. Sí. Entonces estás avanzando un poco ya los ingredientes de las natillas, ¿no? Bueno, ahora especificamos los ingredientes, Vale. pero bueno, como iba diciendo, no tiene un origen concreto, aunque sí es verdad que se cree que incluso se puede dar el origen en la época de la República Romana, que fue lo que infundó lo que se conoce hoy como cocina mediterránea. Luego también incluso se ha debatido el origen en la Edad Media. Porque empezaron a introducirse las especias pero que es verdad, también un poco investigando por ahí, se dice que no es hasta el Renacimiento cuando se hacen los postres. Cuando se coge el gustillo este por hacer cosas dulces, por hacer pastelitos y Pero postres así. cuando te refieres a postres, como lo típico de comes el plato principal y después viene lo dulce en plan al final. O sea, como que es ahí cuando se da esa cosa de primero como lo salado y me tomo un dulce al final para terminar, ¿o cómo? A ver, realmente no se especifica, pero sí que se cree que hasta el Renacimiento no se vuelven a tener como ese placer cotidiano de comerse algo dulce. No sé si me explico. Sí. Luego también es verdad que es que hay muchas cosas relacionadas con el mundo culinario que surgen en Francia. Y digamos que los franceses se puede decir que se han adueñado de muchas recetas o incluso, bueno, adueñado, vamos a decir creado, vamos a ser un poco más franco-friendlies. Este programa no tiene nada en contra de Francia ni de los franceses, pero de verdad tenéis 3 días con pasado mañana. Bueno, vamos a pensar un poco que, no sé, no vamos a elaborar ni vamos a infundar ninguna teoría conspiranoica contra los franceses en ¡O el las mundo natillas! culinario. Pero bueno, se dice que, vamos, se cree que en Francia pues fue por ahí por donde se puede dar el origen, más en concreto, porque digamos que con este postre también empezó a, bueno, empezó, como que se quería seguir manteniendo ese alto estándar de la cultura gastronómica francesa, porque digamos que los franceses también pues, han creado ese espacio, ese contexto histórico de la cocina en la que ellos describían lo que es el placer de comer, pero no solamente el placer de comer, sino el placer de compartir, porque vamos, digamos que en el Renacimiento ya ellos pensaban cómo crear restaurantes y crear ese momento de compartir la comida con alguien. Entonces, bueno, pues digamos que por ahí más o menos se puede decir que podría haber surgido en Francia, porque incluso en Francia fue donde surgió todo lo que viene siendo lo que he dicho antes, lo de la crème brûlée, crème diplomate, crème madame, la custard crème, incluso se creó O sea, ya estás sí. comentando, por ejemplo, que la forma de las natillas que hacen los ingleses, el famoso custard, es francés, no es inglés, esa receta. Más o menos. O sea, no, es que no se especifica un origen claro. Pero digamos porque que por las fuentes yo que tú creo has que consultado, estaríamos en Francia en el Renacimiento. Sí. El origen más estándar de la natilla, ¿no? Y digamos que también fueron ellos los primeros que crearon lo que se conoce como la crema pastelera, que es como la base de muchos postres y de muchos bizcochos, que fueron ellos más o menos los que le dieron un poco esa base a esa crema. Vamos, que se puede investigar perfectamente en internet, eso sí se puede demostrar, el origen de la crema pastelera y se puede ver con claridad quién y cómo la inventó. ¿Y quién fue? Pero bueno, pues si te digo la verdad, querido Un Rafael, misterio, próximo programa resolver, lo lanzamos. Gente, en nuestro Twitter vais a poder encontrar el misterio de la crema pastelera. Esperamos vuestras respuestas. Hashtag crema pastelera creators para que averigüéis quién creó la crema pastelera. Fundadores de la crema pastelera. Sí, estaría bien que participaran, retuitearan y demás. Bueno, a continuación vamos a hablar de cómo se hacen las natillas. Tomaros papel y boli, cocina en la radio. Ya la arriesgamos con ajedrez y matemáticas en la radio, ahora cocina en la radio. Una experiencia sensorial a toda la Bueno, vamos a ver, digamos, esta receta no puede salir mal, y más cuando, si tomáis nota, por supuesto, y os lo digo por experiencia, que es mejor siempre tener la receta al lado. No la intentéis memorizar, o sea, no hagan eso en casa, niños, no lo hagan. Porque siempre nos pasamos con algún tipo o con las cantidades y demás y se puede cagar. Pero bueno, el primer intento nunca suele ser bueno y el segundo intento puede ser regular y el tercer intento te queda estupendo. Funciona así. Pues vamos con ello, cuéntanos. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar son 500 mililitros de leche, a ser posible entera. Vamos a ver, normalmente se usa entera o semi, porque necesitamos, digamos, la grasa de esa leche. Y la semi desnatada es verdad que no tiene tanta grasa, pero sí tiene un algo de grasa que nos ayuda a espesar, ¿vale? Luego necesitamos una rama de canela. la piel de medio limón, 3 yemas de huevo, 10 gramos de maicena, 70 gramos de azúcar y galletas, por supuesto que sean María. Igual nos dan dinero por decir que son galletas María, pero bueno. Es un estándar de fabricación, no vamos a recibir un duro por esa parte. Y luego, pues, canela en polvo que vamos a usar para decorar. No has comentado nada del famoso extracto de vainilla que parece que las natillas más comerciales suelen incluir. ¿Esto es un ingrediente bueno, opcional? Bueno, se puede usar. Yo, sinceramente, y os lo digo de corazón y de mi más profunda sinceridad, he buscado la receta de natillas de huevo. O ¿vale? sea, que se ve que hay tanto tipo de natillas y tanta gente haciendo natillas tan diferentes que existen las natillas de huevo y ya está. Maravilloso. Recomendación, si queréis darle el toque de vainilla se puede usar alguna cantidad pequeña, digamos que una cuchara sopera rasa de azúcar vainillado. Se puede conseguir en cualquier supermercado. Digamos que esta receta tiene ingredientes que se pueden conseguir en cualquier supermercado y que no estamos pidiendo tampoco el cuerno de unicornio. Perfecto, pues cuéntanos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es que primero se le quita la piel al limón, intentando evitar que coger la parte blanca, porque la parte blanca del limón es la que amarga. En el siguiente paso, vamos a calentar un poco la leche con el azúcar y con la rama de canela. Y la vamos a poner a hervir. Y antes de que entre en ebullición, paramos el fuego y lo dejamos apartado. O sea que, por ejemplo, cuando empiece la espuma a subir, ¿cortamos o incluso antes de eso? Cuando ya empiece a hacer burbujitas como para salir en ebullición, es cuando entonces... se aparta. Exactamente. Vale. Y ahora vamos a ir con el tercer paso, que ya nos paramos a mezclar los ingredientes secos, ¿vale? Los ingredientes secos, pues, ¿cuáles son? Los que tienen que ver con la harina, el azúcar, vamos, que la harina es la maicena, por favor, harina que sea maicena, que no sea otro tipo de harina, ¿vale? Vale. Y ahora mezclamos la maicena, el azúcar y las tres yemas de huevo. ¿El huevo se considera seco? Bueno, vamos a Bueno, he querido ser un poco técnica, pero he fallado en cierto tecnicismo. Pero bueno, no pasa nada, porque digamos que aquí estamos en un tono desenfadado. Tampoco pretendemos ser Masterchef. O sea, por favor, eso nunca. O sea, esa basura dentro de esta radio. Uy, perdón, no nos van a llamar. Entonces, en el cazo, la leche, la canela y el azúcar. Sí, no. Y... ¿O sí? Ay, perdón, he dicho azúcar antes. Leche, canela y la piel del limón. La piel del limón al cazo, perfecto. Al cazo, que se ponga a hervir y cuando ya empiece a soltar alguna burbuja, se para. Y ahora, en un bol, aparte, lo que hacemos es mezclar las tres yemas, con los 10 gramos de maicena y los 70 gramos de azúcar. Vale. Lo mezclamos bien hasta que nos quede como una mezcla homogénea y de color amarillo. Vale. ¿Vale? O sea, bueno, va a ser de color amarillo porque tiene huevo. O sea que se mezcla bien. Y luego vamos a ir con el cuarto paso. En el cuarto paso lo que vamos a hacer es mezclar el bol con nuestros huevos y demás con la leche. Para hacer esto, ponemos un colador encima del bol para que no caiga la piel y la rama de canela, ¿vale? Se vierte todo eso y ahora lo ponemos a fuego lento en una olla o donde lo caliente la gente. Se pone a fuego lento y vamos mezclando poco a poco. En este paso hay que tener mucha paciencia. Hay que remover muy poquito a poco e intentar sobre todo que no quede grumos. Por eso es importante que en el cuarto paso echemos la leche muy poquito a poco. Porque si la echamos de golpe, la harina se queda arriba y luego a la hora de mezclar se van a hacer grumos. Entonces la ponemos a fuego lento y vamos mezclando poquito a poco hasta que se queda, vamos, que se va a notar que va espesando. Cuando ya consigamos el espesor que queramos tener, porque, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta contundente y bien espesa. Luego hay a lo mejor gente que no le gusta tan espesa. Pero bueno, mi recomendación es que sea bastante espesa. Una vez que ya es pesado, la dejamos enfriar y luego la echamos en cuenco o en donde queráis echarla. Se le pone una galletita encima o incluso se le pueden poner dos, ya según cada uno se sienta ese día inspirado. Qué bueno. le ponemos una arriba y si queréis otra en el fondo. Y luego ya pues le echamos un poquito de canela encima. Las dejamos enfriar y ya pues digamos que 3-4 horas después o al día siguiente se pueden comer perfectamente. ¡Qué maravilla! Una cosa, con este receta que nos has dado, ¿la crema que sale va a permanecer como si fuese un tipo gel o puede llegar a cuajarse como un flan? Es que las natillas y el flan no son lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que claro, no. Natillas y flan no es lo mismo. ¿Tú qué eres más, team natillas o team flan? Team natillas. Yo soy team flan a muerte. Es que, bueno, pues ya sabemos, sí, esto va a ser un debate entre los dos. A ver, cuéntame, ¿por qué la natilla mejor que el flan? Bueno, a ver, empezando porque el flan para mí, porque el flan de huevo sobre todo, también se hornea, tiene otro tipo de elaboración y demás, que a mí me parece como mucho más complicado y enfarragoso para meterse en ese mundo del flan. También es verdad que el sabor del huevo tan fuerte a mí no me... En el flan, ¿eh? En el flan a mí no me convence para nada. Ahora que cada uno es libre de comer lo que quiera. Qué maravilla la receta que nos has planteado de las natillas y sobre todo esa fase de insistir mucho en que se pongan dos galletas, porque estamos muy acostumbrados a solo una galleta, pero con dos galletas sí. Gana mucho más. Claro, porque es que pones una arriba y otra abajo y queda muy bien. Y oye, ¿y por qué no? ¿Sabes? O sea, porque hay que ser muy del team dulce para hacer un tipo de natillas y de esa manera. Total. Yo creo que se disfruta más, pero bueno. Natillas, y poco más. Crema pastelera, crème brûlée, crema. ¿Cuál es la que ha dicho la otra? ¿La crema princesa o la crema? Crème madame. La crème madame. Y digamos que básicamente es la misma receta, pero que le cambian a lo mejor, le ponen más de un ingrediente o más de otro. ¿Es más líquido uno, más espeso otro? Yo creo que no he investigado mucho tampoco, porque, por ejemplo, también he mencionado la crema catalana. Y la crema catalana, digamos, que lleva una capa de azúcar debajo que se quema y demás y se queda como cristalizada. Entonces, bueno, es algo diferente. Yo creo que cada receta de las que he mencionado antes, pues digamos que tiene una forma de hacerse o una forma distinta de, no sé, de comerse, vamos a decir, no sé. En nuestro perfil de Instagram van a poder encontrar siempre una infografía a ustedes. Ustedes, la audiencia de este programa, van a poder encontrar, vais a poder encontrar una infografía en la que reflejaremos tanto la receta como algunas fotos de interés y alguna parte un poco más farragosa, que es la de la ciencia detrás de los alimentos. Pues Emilia, que básicamente nos has contado un apartado que en la ESO se ve mucho, que son las mezclas. Y cómo hay factores como son la temperatura y la solubilidad que están muy, muy, muy relacionados. La verdad es que es súper interesante porque además tú ya partes de una mezcla de base, que es la leche. La leche, cuando la vemos en plan blanco y súper completa y demás, nos pensamos que es un líquido completamente homogéneo, cuando realmente se trata de una suspensión coloidal, que dicen los químicos y los... Y básicamente es porque hay una serie de proteínas y de grasas que en la matriz del suelo en el que se encuentra la leche dan esa apariencia. Y para que nos hagamos una idea, es como cuando nos tomamos un sobre granulado de ibuprofeno con aspirina. No diremos marcas. Yo creo que el subtítulo de este programa es "No diremos marcas". Eso digamos que es como una transición entre el agua y la leche. Si el agua es una mezcla homogénea de sales minerales y agua, ese ibuprofeno con arginina es una suspensión en la cual hay una parte que siempre se queda en el pozo y vemos las partículas en suspensión, y las suspensiones coloidales emplean, o digamos que se describen porque hay una serie de interacciones físicas entre los componentes del soluto de la mezcla que dan una apariencia a visión de ojo completamente homogénea. Si por ejemplo nuestra audiencia va a Inglaterra, verá que los procesos de pasteurización de la leche provocan que se formen pozos. La gente de Inglaterra tiene que agitar la leche para poder tomarse un vaso tranquilamente, porque el proceso que tienen ellos es diferente del nuestro y eso provoca que se dé una separación más fuerte entre el suero y lo que es la capa más grasa. Otra cosa que ha señalado es el tema de la espesora que se forma por la presencia más de grasas o de menos grasas. Básicamente por eso la bechamel espesa, porque se produce una interacción entre los azúcares complejos de la harina con la grasa presente en la leche. Lo mismo pasa en el caso de la maicena que tú comentabas. Esto, exactamente. O sea, vamos a ver, yo quiero dejar claro que es que hay muchas mezclas y muchas cosas que implican una cantidad de grasa animal que se necesita para elaborar alguna receta. Uh-huh. Es decir, en este programa no tenemos nada en contra ni de los veganos, ni de los vegetarianos, ni nada de eso. Bueno. Pero no sé decir, no sé decir cuál es la parte, o sea, o qué alimento podría ayudar a espesar si eres vegano. O sea, los investigadores en ciencia de los alimentos, por ejemplo, suelen acudir a variaciones sobre la glicerina. La glicerina como compuesto es consumible, es comestible y se pueden diseñar con moléculas que hagan esa función de espesor sin la necesidad de acudir a una grasa de origen animal. O, por ejemplo, hay también decenas en las cuales aumenta la proporción de maicena para que precisamente sea la interacción entre, por ejemplo, la grasa que exista en una leche de coco o en una leche de soja o una leche de, supongamos, de almendras, que serían un poco las más equivalentes por el contenido graso con las animales, provoquen esa reacción aumentando la cantidad de azúcares complejos con los que interacciona la grasa de esas leches. Entonces, ahora, por ejemplo, recetas veganas, de las recetas que tú has puesto, en la que se cambie la leche de vaca por leche de coco, que es uno de los vegetales que más proporción de ácidos grasos genera la naturaleza. Vale, pues duda resuelta. Resuelve tus dudas con Rafael Macho. Arroba RDMRBQ92. Dime. Claro, o sea, esto lo podríamos plantear para Twitter, ¿no? O sea, cualquier duda que tengáis sobre compuestos químicos y cosas de estas, la podéis preguntar también por Twitter. En arroba RDMRBQ92. Y Emilia, ¿tu Twitter cuál es? Cuéntanos, para tus dudas gastronómicas. Creo que es, fíjate si no lo uso, creo que es emipirbo o emi.pirbo. Ahí la pueden encontrar y ahí pueden preguntarle las dudas. Y finalmente hay una cosa súper interesante y es precisamente la fracción de las proteínas. Porque las proteínas que forman parte de la leche, como por ejemplo la lactoalbúmina o las caseínas, la caseína es lo que hace que, por ejemplo, exista el queso. Esa estructura como gomosa que tienen los lácteos, se deben a las caseínas también. Entonces, hacen ese efecto coagulante. Tienes una combinación entre las grasas con los azúcares complejos y luego hay una malla elástica que genera las proteínas, porque las proteínas, por su composición química, son capaces de disolverse tanto en ambientes acuosos como en ambientes grasos. Por eso, por ejemplo, existe la mayonesa. La mayonesa, digamos, que permite es una emulsión, que es otro tipo de mezcla homogénea que se puede dar. Entonces, que quede muy claro que lo que nos encontramos en las natillas es una mezcla muy compleja de una suspensión coloidal, que es la leche, con una serie de compuestos químicos que acaban formando parte de esa mezcla de otros compuestos químicos en suspensión de la leche, dando lugar a una mezcla homogénea que es la natilla. Entonces, por favor, que piense la gente que cada vez que está metiéndose una cucharada de natillas, está teniendo una especie de milagro físico en el cual la interacción de los compuestos químicos dentro de la leche provoca que tengamos esa mezcla tan riquísima y tan reconfortante. Bueno, pero sobre todo, que quiero que quede clara una cosa, los huevos que estén siempre sanos, que no sean huevos que tengan mucha fecha. Muy importante los huevos sanos, siempre. Que no, para saber si un huevo está sano o no, cuando lo abrimos y se queda la yema entera, está bien y tiene que ser de un color amarillo intenso. Si se abre el huevo y la yema se expande, el huevo no está bueno. En fin, todo eso es muy importante y sobre todo, la leche tiene que estar pasteurizada, que hombre, que eso no lo garantizan en todos los supermercados, pero digamos que el proceso de hervirla con los demás ingredientes también viene bien, porque así evitamos alguna que otra bacteria. Y por favor, de verdad, cuando vayáis a comprar leche o cualquier tipo de enlatado, que no esté abollada ni la caja ni cualquier tipo de lata que compremos. En fin, es importante eso, sobre todo para la seguridad de nuestra salud. Pues nada más que aportar, menudo estreno hemos tenido del programa, ¿eh? Lo que han dado de sí las noticias. Totalmente. Bueno, y ya veremos a ver qué tal se portan nuestros oyentes y veremos a ver cuál es la próxima receta que vamos a hacer. Yo creo que a lo mejor la próxima podría ser una receta salada, por ir alternando un poco, ¿no? Sí, claro, hombre, por supuesto, va a ser una receta salada, pero queríamos tener un comienzo amistoso, agradable y dulce. Se os tiene en el horizonte que el próximo programa va a ser polémico, ¿eh? Tal vez hablaremos de la pizza con piña, de la tortilla con o sin cebolla, de por ejemplo, esa gente que mezcla patatas fritas con helado en el McDonald's, ¿qué hacemos con esa gente? ¿O qué hacemos con los antojos de embarazada, ¿no? De pepinillos con nocilla. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué bueno, hacemos con ya esa veremos. Gente? Ay. Ya veremos. Pues Emilia, nos veremos en la próxima edición. Por supuesto, pues nos vemos pronto. Hasta la próxima. Una producción de Beer Review para Paradigma Media Andalucía. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @curiosoplato. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com. Escúchanos.